El traidor acababa de llegar a la casa de Anás. En su rostro, duro e impasible, no aprecié señal alguna de arrepentimiento. Al contrario, tuve la sensación de que durante aquellos instantes, el Iscariote disfrutó el espectáculo. En el fondo, su venganza contra el maestro y contra el discípulo amado de Jesús empezaba a fructificar. Nervioso, caminaba de un lado a otro de la verja, tratando de hacerse notar. Juan, al verlo, me hizo una señal con los ojos. Asentí con la cabeza, indicándole que ya me había dado cuenta. Sinceramente, sentí lástima por otro de los discípulos. Pedro, el impetuoso pero cálido y bonachón apóstol, se hallaba detrás de los barrotes de la cerca, aferrado con ambas manos a los hierros. Deseaba entrar a la casa. En ese instante, uno de los sirvientes de Anás salió de la mansión, haciendo un gesto al jefe de los levitas para que entrase. Me volví hacia Pedro y leí en su rostro la más profunda de las desolaciones. Juan se dirigió a la mujer que permanecía en la puerta, rogándole que dejara pasar a su amigo, señalando a Pedro, y quedé desconcertado al oír cómo la gruesa matrona, en un tono cordial, accedía a la petición del zebedeo. Luego supe que esta mujer era amiga suya y de su hermano Santiago, y muy conocida de su familia. Cuando vi entrar a Pedro, recordé que si los evangelios no erraban, las famosas negaciones del fogoso discípulo no tardarían en producirse. Decidí entonces quedarme en el patio junto a Pedro, y así se lo dije. Después de todo, lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa del suegro de Caifás se hallaba perfectamente cubierto con la presencia de Juan. Sin perder un segundo, acudí al encuentro de Pedro. El hombre, al verme, se abrazó a mí sin poder contener las lágrimas. Estaba confuso. No acertaba a entender lo que estaba pasando y por qué Jesús se había dejado prender tan fácilmente. ¿Por qué, Jasón, el maestro es capaz de resucitar a los muertos? ¿Y por qué no ha movido un solo dedo para impedir que le capturasen? Y lo que es peor es que ni siquiera nos ha dejado a nosotros la oportunidad de ayudarle. ¿Por qué? ¿Por qué? A duras penas, traté de serenar sus ánimos. Pero su escasa inteligencia y su pasión por Jesús no le permitían razonar con claridad. Es triste y casi increíble, pero no me cansaré de insistir en ello. Ni Pedro ni el resto de los apóstoles habían entendido a aquellas alturas la verdadera misión del Hijo del Hombre. Pedro había empezado a temblar, no sé aún si de miedo y angustia o de frío. El caso es que inconscientemente nos fuimos aproximando a la fogata donde media docena de levitas y servidores de Anás se habían sentado a la turca, calentándose muy cerca del fuego. Yo hice otro tanto, y Pedro siguió en pie, con los ojos perdidos en las llamas. Los policías comentaban las incidencias del prendimiento de Jesús, maldiciendo a los romanos. La discusión empezaba a caldearse. La guardesa, sin perder aquella constante y maliciosa sonrisa, avanzó hacia el fuego, increpando a Pedro desde el extremo opuesto del círculo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Los policías se volvieron hacia Simón con gesto amenazante. Y el apóstol, cuyos pensamientos se hallaban muy lejos de este súbito ataque, abrió los ojos desmesuradamente, sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo. Pero el miedo, una vez más, se apoderó de su cerebro y casi tartamudeando respondió: No lo soy. Cuando dirigí los ojos hacia él, su rostro había enrojecido. Evitó mi mirada, mordiéndose los labios y arrugando nerviosamente los pliegues de su manto. En ese momento, caí en cuenta de que no llevaba su acostumbrada espada. Sin duda, la había perdido en la huida, o quizás se había desembarazado de ella antes de acercarse a la casa de Anás. Ensimismado en aquella tertulia, no reparé en la presencia a mis espaldas de una figura. Al sentir una mano sobre mi hombro izquierdo, me sobresalté. Era José de Arimatea. Me levanté de inmediato, separándome de la fogata y caminando con el anciano hacia el centro del patio. Tanto él como yo ardíamos en deseos de interrogarnos mutuamente. Le anuncié que el maestro había sido conducido a la presencia de Anás, poniéndole en antecedentes de cuanto había sucedido en la finca de Simón, el leproso, y en el camino del Olivete. Por supuesto, estaba al corriente de las andanzas del Iscariote. El de Arimatea hizo ademán de entrar en la mansión, pero lo retuve, rogándole que me informase sobre la conducta del traidor. Y sin querer, empecé a bombardearle con todo tipo de preguntas. ¿Quién era aquel misterioso amigo que le acompañó hasta el templo? ¿Qué había ocurrido en el interior del santuario? ¿Por qué Judas había esperado hasta la medianoche para llevar a cabo la captura del nazareno? ¿Por qué se adelantó al pelotón? José me pidió calma. Gracias al cielo, los planes del traidor no salieron tal y como él había previsto. ¿Por qué? Judas había llegado al templo antes de lo previsto, y fueron necesarias muchas idas y venidas del portero jefe hasta la sede de Caifás y a las distintas dependencias del templo para llegar a reunir un número apropiado de...